Las veo pasar un día así y otro también delante de mis ojos, de la mano sonriendo, con las miradas buscando consuelo y agradecimiento. Es un mundo que llevan consigo a la vista, sin ocultar nada, siempre agradeciendo, a pesar de que la vida con ellas no fue sincero. Son de todos los colores y sexo, a veces se llevan bien con el silencio, a pesar que su sonrisa los delata con el tiempo. Rebosan amor y cariño, porque continuamente lo están recibiendo y lo transforman en felicidad y en te quieros. Son mis mariposas con las alas rotas, las que con su ejemplo y con sus vuelos nos hacen a los demás un poco más pequeños. Vosotros las conocéis porque la vida os hizo compartir sus sueños. Ojalá estos sean siempre tan llenos de cariño como hasta ahora, y además que sean eternos. Miradas buscando consuelo y agradecimiento. Es un mundo que llevan consigo a la vista, sin ocultar nada, siempre agradeciendo, a pesar de que la vida con ellas no fue sincero. Son de todos los colores y sexo, a veces se llevan bien con el silencio, a pesar que su sonrisa los delata con el tiempo. Rebosan amor y cariño porque continuamente lo están recibiendo y lo transforman en felicidad y en te quieros. Son mis mariposas con las alas rotas, las que con su ejemplo y con sus vuelos nos hacen a los demás un poco más pequeños.